Ibero Radio. Transmitiendo en vivo desde las instalaciones de la Universidad Iberoamericana Puebla, México, México. Ibero Radio. www.iberopuebla.edu.mx/Ibero Radio. Ibero Radio. Sé parte del espacio en línea. Ibero Radio presenta Boomerang, la onda verde. Un espacio de ideas y acciones para nuestro medio ambiente. Y entonces le dije, ay, ¿cómo crees? Un coche no puede correr a esa velocidad. Y me dijo, pues cuando quieras echamos unas carreritas. Oye, ¿por qué tiras tu basura ahí? Júntala, no seas cerdo. ¿Qué tiene? Es una basurita. Todos la tiran en la calle. Una basurita tú y otra persona tira otra. ¿Tú cómo está la calle de sucia? Ay, mejor dame un beso y sigamos platicando. No, gracias. No vuelvo a salir con alguien como tú. Por más pequeña que sea la basura, si todos la tiran en la calle, pronto tendrás una ciudad llena de basura. Tírala donde debe ser, en los botes destinados para la basura. Si vas en la calle, guárdala en tu bolsa o mochila, hasta que llegues a un bote de basura. Es lo menos que puedes hacer. La ciudad más limpia no es la que recoge más, sino la que ensucia menos. Por calles limpias y un mundo con seres que sean humanos. Hola, hola, bienvenidos a Boomerang, la onda verde. Gracias por escucharnos aquí a través de Ibero Radio y seguir en línea. Estamos emitiendo en vivo a través de las instalaciones de Ibero Radio este 27 de mayo de 2010. Y como ustedes habrán escuchado nuestra cápsula de introducción, hoy el tema a tratar es la basura. ¿Cuánta basura genera una persona en un día? ¿Qué consumió hoy que generó basura? Y bueno, para tratar este tema tenemos a una invitada que es Carla Ramos, estudiante de la licenciatura de Ingeniería Ambiental. Ella ya ha estado con nosotros y bueno, vamos a tratar de ver un punto cotidiano de cómo estamos impactando en el medio ambiente a través de nuestros desechos sólidos. Muchísimas gracias, Carla, por estar aquí. Hola, Itzel, ¿cómo estás? Pues gracias por la invitación. Nuevamente estamos aquí abordando un tema un tanto escabroso para la comunidad, un poco mal visto y que a todos nos está causando problemas y a todos nos atañe la solución. Eso debemos de dejarlo en claro. Sí, y aparte es algo que tenemos que verlo, que no hay que darle la vuelta al problema, porque sin lugar a dudas nuestros hábitos de consumo y nuestro estilo de vida están generando realmente cantidades exorbitantes de basura. Y para eso tenemos aquí un estudio que se hizo en la Ciudad de México, que nos habla sobre las toneladas de basura que se generan en la Ciudad de México. Y esta es 32.6 millones de toneladas de basura al año, el equivalente en peso a 560 Airbus. Ese es el avión más grande del mundo, a su máxima capacidad. Imagínate, 32 millones de toneladas de basura en México. Y también, si consideramos que por cada persona es un kilo de basura al día, acumuladas son 12.000 toneladas diarias, equivalente a una torre de 10.000 automóviles cada 24 horas. Y bueno, a este paso para el 2050 produciremos en el mundo 26.000 millones de toneladas de basura al año, el equivalente en peso a 9.440 torres Eiffeles. Esto es como una, para que tengamos una imagen gráfica de cuánta basura estamos generando en México y en el mundo, y que es algo que también atañe y que está muy vinculado en nuestros hábitos de consumo, porque tenemos ese, o se nos ha inculcado a través de los medios, esta sociedad del desecho, de lo desechable, de lo, no importa, si no funciona me compro otro, ¿cierto? Claro, eso también tiene mucho que ver el marketing. Las empresas han creado un embalaje muy complicado para las cosas que nosotros utilizamos, ya sea comida, ya sea medicamentos, ropa incluso, electrodomésticos, toda esta cuestión va generando una cantidad increíble de residuos sólidos, que es como se le determina a la basura, ¿no? Esta combinación de los desechos ha hecho que se acrecente el problema, no nada más en la ciudad, sino también tenemos en comunidades rurales un grave problema de los desechos sólidos. Sí, ¿y sabes qué? Yo creo que está muy vinculado con este tipo de consumo, ¿no? Tanto los productos que se nos presentan de forma embalada, como dices tú, de plástico sobre plástico y unicel sobre unicel para transportar los objetos, y también esta sociedad que tenemos y la costumbre que tenemos de que si no sirve o si se rompe, ya a la basura. Y eso pasa mucho, y me perdonarán con los chinos, pero los productos chinos son tremendamente frágiles y desechables, ¿no? Que desgraciadamente la gente no se da cuenta, o no nos damos cuenta, de que eso va directamente al relleno sanitario. Bueno, si bien nos va, que se vaya al relleno sanitario, ¿no? Porque también abarcan en ríos, en mares, en las barrancas, incluso acá en Puebla lo hemos visto. ¿Cuántas barrancas no están llenas de roperos, de platos de unicel, de bolsas? Que ese es un grave problema que se tiene. La disposición de los residuos sólidos no está bien controlada, no hay un manejo integral de ellos, y es lo que ha creado un conflicto para la sociedad y el gobierno incluso. Sí, y es algo que nos afecta a todos. Como ya todos sabemos y hemos pensado sobre la basura, pues contamina prácticamente todo, desde el agua, el suelo y el aire. Contamina todo, por dejarlo el lo más leve, y también a las personas, ¿no? Porque muchas veces también están implícitas los alimentos transgénicos y los alimentos chatarra, que también son una especie de basura que nosotros también consumimos y que estamos íntimamente ligados a este estilo de vida. No sé cómo lo veas ahora en estas nuevas generaciones, tú que estás estudiando. Pues yo lo que veo con muchos de los jóvenes es que somos compradores compulsivos. Sí, de plan. Nos encanta estar comprando que el último celular a la moda, el iPod, mil cosas, ¿no? Las marcas, ante todo. Porque es eso, nuestra sociedad está controlada por quién soy, quien compro, y no soy en la esencia de la persona, ¿no? Me estoy controlando por las marcas y por el desecho. Entre más tenga, más soy. Y esa es una idea errónea que se tienen los chavos. Se dispone mal de los residuos, a pesar de que vemos botes de basura marcados con orgánico e inorgánico. A la mera hora siempre ponemos... Se revuelven. Sí, se revuelven porque esa es la idea, ¿no? De los chavos actualmente. ¿Para qué voy a separar mis residuos si el señor del camión los va a revolver? Y es una idea que no puedes refutar, porque es cierto, el manejo de los residuos no está bien controlado, no está bien estructurado, y los chavos se desaniman como tal a continuar con una separación e incluso un reciclaje. Claro, y hablando de este tema que tú me hablas sobre los desechos electrónicos, o tanto de computadoras como de celulares, que cada 8 meses la media es la que está cambiando un celular porque ya pasó de moda. Tengo aquí en la estadística que solamente en Estados Unidos se consumieron 3,000 millones de aparatos como televisiones, radios, celulares, y de ellos en el 2005, que esta es una encuesta del 2005, el 45% se reusó, el 11% se recicló y el 44% se fue a la basura. O sea, 1,320 millones de aparatos se fueron directito a la basura. Y estamos hablando de Estados Unidos, no estamos hablando de México, que en México probablemente la estadística sea mucho menos, ¿no? O que no se recicla casi nada. Y también hablando de esto, de esta basura electrónica, pues ahora, gracias a Dios, hay un programa aquí en Puebla sobre reciclaje de aparatos electrónicos, que hubo una actividad este pasado 2021 en el Parque Ecológico, en donde todas las empresas que tenían desechos electrónicos podían llevarlo al Parque Ecológico, y bueno, se les daba un reconocimiento como empresa sustentable, o por lo menos preocupadas con el medio ambiente. Ya se están haciendo haciendo acciones aquí en Puebla, pero nos falta mucho por recorrer. Hay muchísimos, muchísimos problemas en cuanto a cambiar la ideología, porque más que el consumo, yo considero, no sé tú cómo lo veas, Carla, no es el seguir consumiendo, sino el saber, el cambiar las conciencias de tanto de gente grande como de gente pues joven, ¿no? Para cambiar nuestros hábitos de consumo. Pues sí, yo creo que mucho incide en la conciencia de los chavos y de las personas mayores, ya sean nuestros papás, nuestros abuelitos, todos ellos también se deben de tomar mucho en cuenta la cuestión de los hábitos, de qué es lo que voy a consumir o qué es lo que necesito realmente, porque muchos de ellos dicen, ay, se me antojó hoy ir al cine, ¿no? Y me comí unas palomitas y me comí N cantidad de cosas, que a veces no se controla todo lo que genera nuestro consumo. Es una cuestión de hábitos. Empezar por uno mismo es la clave, y sembrar semillas con los demás, con los más chavitos, con los grandes también, que van agarrando la onda de esto. Pues, ¿qué te parece si vamos a un corte y regresando hablamos sobre esto? ¿Cuáles son las soluciones que podemos darle al problema de la basura desde nuestra trinchera? Perfecto. Vamos, estamos aquí en Boomerang, la onda verde. Ibero Radio, horizonte de ideas. Ocho nuevas licenciaturas en la Ibero Puebla. Diseño industrial. Universidad Iberoamericana Puebla. Calidad educativa. Examen de admisión 19 de junio. Informes 372-3030. Tú decides. Pensamiento libre. Los problemas actuales no pueden resolver. El cambio climático es una oportunidad. Lo vuelve algo objetivo, práctico. Estos conocimientos vivos para Pensamiento Libre es la serie de televisión de la Universidad Iberoamericana Puebla. Descúbrela todos los martes a las 19 horas por el canal 26. Pensamiento Libre. Decide ser. Decide estudiar un posgrado en la Ibero Puebla. Nueva maestría en nutrición clínica. Informes al 229-0700. www.iberopuebla.edu.mx. Investigación y posgrado. Universidad Iberoamericana Puebla. Tu mejor decisión. Próxima apertura. Decide aprender. Decide ser. Ocho nuevas licenciaturas en la Ibero Puebla. Ingeniería Civil. Universidad Iberoamericana Puebla. Calidad educativa. Examen de admisión 19 de junio. Informes 372-3030. Tú decides. Ibero Radio. Idea es sonido. Voy a sembrar un puñado de esperanzas y dibujar pájaros en el cielo. Todo en la tierra tendrá un nuevo nombre, y el hombre apenas sabrá que un día existió sobre ella. Gracias, estamos de vuelta aquí en Boomerang, la onda verde. Y bueno, como gracias por seguirnos escuchando, y a quien nos acaba de seguir en línea, estamos hablando de la temática de los desechos sólidos, es decir, de la basura. Y también acabamos de escuchar el poema de Terra Nova, de este libro que editó la Semarnat en el 2009, que se llama Lazos de la Tierra, que muy amablemente Carla también nos hizo el favor de prestarlo, y que, bueno, es una muestra de que también existen diferentes puntos de vista a la problemática del medio ambiente. Y bueno, regresando al tema, hablando de la basura y de los desechos sólidos, ¿cuál crees que podría ser una solución para cambiar estos hábitos para no generar tanta basura, Carla? Pues yo creo que el saber qué es lo que necesito realmente. ¿Qué es lo que necesito? Y si es que con un embalaje sencillo, el producto que estoy adquiriendo, también ver el origen del producto. Quizás suena un poco malinchista el decir, no, es que los chinos, que no sé qué, pero realmente estamos hablando de calidad de los productos. Ahí se ve también reflejado la duración y cuánto voy a disponer de ese producto para no desecharlo tan rápido. Esa es una posible solución, el saber qué es lo que estoy consumiendo y cuánto me va a durar. Claro, a veces uno piensa que pues sale barato y que mi hijo se va a callar y lo voy a entretener ahí 5 minutos, pero si vemos en forma amplia, pues no nos dura tanto, ¿no? Y es dinero tirado a la basura, literalmente, ¿no? De que son 5, 15 pesos ahorita y a los 15 días otro 15 pesos, y vale más la pena comprarse algo de calidad, como comentas tú, para no generar más basura, ¿no? También yo estoy muy a favor de esto de los pepenadores, que pues hacen una gran labor los pepenadores en llevarse tanto el cartón, el PET, las latas, porque si no, bueno, el gobierno aquí en el estado separa algunos residuos, pero gran parte de esta labor hormiga se lo llevan los pepenadores. Claro, los pepenadores para mí tienen un respeto increíble. Las condiciones en cómo laboran o en cómo trabajan es una cuestión infrahumana. Nosotros lo hemos visto en las caracterizaciones. Son personas que están macheteando, ¿no? Con los residuos de forma revuelta, que se arriesgan por N cantidad de cosas, ya sea encontrarse vidrios, encontrarse fierros, latas y contraer enfermedades un poco peligrosas, un poco escabrosas para las familias, ¿no? Claro. Que también es, tenemos que considerar, la mayoría de los pepenadores no son bien vistos en Puebla por esta cuestión, por la cuestión de que es un sector social bajo, al cual se le señala o no se le quiere por la cuestión del trato de los residuos, que sin ellos muchas cosas llegarían a nuestro Chiltepeque, que está más que lleno, sí. por esta cuestión. Ellos son un factor importante en el control de los residuos. Sin embargo, las mafias que se han creado en cuestión de los pepenadores, eso es lo que al gobierno o lo que a la sociedad también le debe de mover y ponerse a hacer una estructura sólida para que todos ganemos, ¿no? Claro, yo creo que es un problema complejo, pero que tanto el gobierno como los ciudadanos, como organizaciones civiles, debemos de tomarnos pues un problema como propio, ¿no? Claro. Y cambiar desde tu casa, haciendo la separación de residuos, ya sea de lo más sencillo, de los orgánicos y de los inorgánicos. ¿Por qué? Porque con el solo hecho de que la basura llegue más seca, es más fácil para los pepenadores llevarse la basura y reciclarla, ¿no? En mi casa, en su casa, tienen separamos la basura en orgánica y inorgánica, y nosotros sacamos todo el PEP en una bolsa, y a los 2, 3 horas ya no están, porque los pepenadores se la llevan. Entonces ya no llega a los rellenos sanitarios, y esas latas o esos PET pues ya se entraron en el ciclo del reciclaje. Entonces desde nuestra casa podemos hacer esa separación. También podemos estar consciente de que esa taza de Italian Coffee que nos compramos para llevar, las podemos reutilizar. Son excelentes termos cuando uno sale corriendo de clase o sale corriendo a un lugar y se lleva su café, pues esas tazas las puedes reusar. Puedes realmente utilizar, si tienes este chip, si cambias tu chip, puedes reutilizar casi todo. También los desechos textiles se pueden reutilizar. Claro. Y así le vamos a liberar la carga a los pepenadores y al gobierno. Y entonces ya la basura que llega a los rellenos sanitarios, pues va a llegar seca, va a ser menos y no se va a saturar más los rellenos sanitarios o los tiraderos a campo, a aire. A cielo abierto, que también son contaminantes. Entonces, pues bueno, hablando de toda esta problemática, es apenas la punta del iceberg de todo de esta problemática, pero esperemos que con estas estadísticas y con estas reflexiones podamos hacer un cambio en nuestros hábitos diarios. Y bueno, ¿algo más que quisieras agregar, Carla? Bueno, hay que tener noción de que el problema de la basura o de los residuos sólidos es un problema que debe de tener soluciones integrales, factores ambientales, factores sociales y factores económicos en los cuales incidimos todos. Todos somos parte de la solución y también todos debemos de poner nuestro granito de arena y no más basura. Pues ahí está. Y como ya es costumbre, antes de despedirnos, quiero recordarles que este viernes 28 y 29 de mayo inicia el curso de agricultura orgánica. Todavía están a tiempo de inscribirse. Para más información pueden dirigirse con Guillermina López aquí en Ibero. En Ibero Puebla, al 229-0700, extensión 12103. Ella les puede dar toda la información y también les puede decir detalles de las temáticas que vamos a tratar. Y bueno, como ya es costumbre, nos despedimos con esta canción que en lo particular a mí me gusta mucho este grupo y que ya lo hemos puesto en programación, que se llama Macaco. Y esta película, esta canción que se editó en abril del 2009, que se llama Moving, que participan varios artistas y cantantes de Latinoamérica para crear este movimiento de cambiar nuestra conciencia a un pensamiento más verde. Gracias, yo soy Itzel Figueiras. Nos escuchamos la próxima semana en Boomerang, La Onda Verde. Gracias. Esto fue Boomerang, La Onda Verde. La Onda Verde.